¿Qué le parece, hermano Oscar, si junto alabamos al rey que vive? Métale nomás. Entonces, haga sonar la acordeona, que la paisanada lo vino a escuchar. Y sáquele una melodía de esa que Dios le sabe entregar. Entre tanto criollaje también me quiero entreverar. Para cantarle a mi Cristo, para cantarle a mi Cristo, esta rancherita de este lugar. Rancherita de mis pagos, soy bien criolla por ser de aquí. Y a tu ritmo yo me pego, porque con Cristo yo soy feliz. Naciste en la cordillera, de campo adentro donde nací. Y me trae la frescura de un Cristo vivo que conocí. Hermano querido, canta conmigo, no me mire así. Que esta es la oportunidad que Dios nos da para vivir. Échele más leña al fuego, que esto recién va a comenzar. Y al compás de su acordeona, y al compás de su acordeona, al Dios del cielo vamos a alabar. Rancherita de mis pagos, soy bien criolla por ser de aquí. Y a tu ritmo yo me pego, porque con Cristo yo soy feliz. Naciste en la cordillera, de campo adentro donde nací. Y me trae la frescura de un Cristo vivo que conocí. Se puso linda, algo tremendo va a suceder, porque el Espíritu Santo ya ha comenzado a descender. Con guitarra y acordeones cantaremos hasta el amanecer. Esta linda rancherita que habla de Cristo y de su poder. Rancherita de mis pagos, soy bien criolla por ser de aquí. Y a tu ritmo yo me pego, porque con Cristo yo soy feliz. Naciste en la cordillera, de campo adentro donde nací. Y me trae la frescura de un Cristo vivo que conocí. Y me trae la frescura de un Cristo vivo. De un Cristo vivo que conocí. Thank you.